Estás escuchando Agorasol Radio. Y te dicen que así hay que vivir, que la suerte no está de tu lado, que jodido te vas a morir, que trabajes, trabajes, trabajes, porque es el camino a la superación. Y a los 90 días cumplidos te despiden sin liquidación. Y ahora me sales con que te importa lo que yo siento, que los problemas de este país los vas a arreglar. ¿Cómo están? Muy buenas tardes y días para quienes nos escuchan desde otras partes del mundo. Es un gusto saludarlos y es un placer estar en contacto con todos y todas ustedes a través de este medio. Estamos en un programa más de Yo Soy 132. Les damos la bienvenida a quienes nos sintonizan a través de Agorasol Radio, al cual agradecemos el espacio para nuestro, pero sobre todo tu programa de radio. Hoy tenemos la segunda parte del programa de Arte y Resistencia, pero no antes sin decirles, el que estuvimos ausentes y que, pues bueno, agradecerles que han estado pendientes para estas nuevas emisiones que vamos a hacer. Vamos a hacer una estructura total de este su programa Radio 132. Seguirles impulsando a que estén con nosotros, que nos manden propuestas, a que nos manden temas de interés para todos, ¿no? Bueno, déjenme recordarles los canales de comunicación que tenemos, que es el Facebook, Yo Soy 132 Madrid, el Twitter, que es Yo Soy 132 Madrid, el correo, que es Yo Soy 132 @hotmail.com. Bueno, pues la segunda parte del programa Arte y Resistencia. Nos centramos en la creación de obras artísticas con contenido político y social, así como en aquellas experiencias individuales y colectivas que se dedican a la autogestión y creación del arte. Ello porque consideramos que la red de relaciones que tienen las artes con el cambio social y la emancipación, creación, recreación, difusión y consumo, no están completas sin la administración de la cultura. La institucionalización alternativa de las propuestas artísticas representa una posibilidad de acceso a las artes para más sectores de la sociedad, en especial los que generalmente excluidos de estas, no obstante, también corre el riesgo de perder radicalidad, contenido y sentido emancipatorio ante las burocracias y administraciones de la misma. En el presente programa debatiremos sobre esto, escuchando las experiencias de gestión cultural en centros ocupados en México e Italia, la propuesta audiovisual del colectivo Zeitungen, a ver si lo pronuncio bien, están por aquí los invitados, entonces a ver si lo pronuncio bien. Bueno, y su video de juego sobre los niños refugiados, así como de grafiteros y artistas urbanos de diferentes partes del mundo. Abordaremos el tema en tres, y pues lo vamos a dividir en tres partes. El primer tema sería gestión de la cultura, que hablarán compas de la Galería Che Guevara, si no me equivoco. Y el segundo tema será grafitis y arte urbano. El tercer tema será la historia de refugiados hecha videojuego, que es lo que nombramos en un principio, ¿no? Quiero agradecer a todos los invitados que se toman el tiempo de estar aquí con nosotros. Y pues ya básicamente vamos a ir abordando el tema y se irán presentando. Quiero agradecer, pues como siempre, también a Iscoal, y que están los controles junto con Ana ahí manejando las redes sociales. Y pues Everardo, que va a llevar el programa. Y pues bueno, invitarlos a que sigan aquí con nosotros. Y nuevamente les recuerdo que tenemos el Facebook, el Twitter y el correo. Manden a sus propuestas. Y bueno, y siendo este el primer inicio de programa, después de que lo dejamos como 2 meses por cuestiones de que el estudio se cambió. Pero volvemos y con más fuerza. Doy paso esta vez a nuestros compañeros. Ever, buenas noches. Muy bien, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. En donde la tierra les agarra en la noche y el día y la tarde. No sabemos bien luego dónde paran los sí, programas, ¿no? Los oídos en qué latitud, pero bueno, que la pasen bien. Muchas gracias, Paco, por la introducción. Y como bueno, ya nos has comentado, vamos a hablar un poco de qué pasa con la cuestión del arte en relación con los movimientos sociales y con las resistencias que se están dando en el mundo en general. Y como bien nos comentaste, uno de los objetivos es tratar de cerrar este círculo en el que hemos hablado un poco de experiencias históricas, experiencias de creación específica en ciertos países, pero también queremos hablar de cómo se gestiona esto y cómo se lleva un poco más a otros ámbitos. No solo, digamos, lo que hemos visto como el arte, podemos entenderlo clásico como la pintura, la música y esto, sino también, como escucharemos con nuestros compañeros, compañeras, en, digamos, en otras latitudes. Para empezar, vamos a escuchar a nuestro compañero Humberto, de la Galería Autónoma del Auditorio Che Guevara, en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, en México, que tiene una experiencia ya con cierto tiempo caminado sobre, digamos, la autogestión de un espacio que está dedicado al arte y la política, ¿no? Entonces, le damos la palabra a Humberto. Bueno, primero que nada, queremos agradecer el espacio en el programa a ustedes, compañeros del 132 Madrid. Pensamos que es un esfuerzo muy importante mantenerse organizados después de la, digamos, de la coyuntura que dio origen a este movimiento. Y pues bueno, les cuento en algunos minutos la experiencia de la Galería Autónoma CEU. Como ya decían, está esta galería en el Auditorio Che Guevara de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Y bueno, es un espacio tomado por el movimiento estudiantil desde el 2000. La galería inicia su historia en el año del 2006, en mayo. Que abre sus puertas como un espacio donde se permiten y se viabilizan, se promueven diferentes expresiones artísticas de compañeros de la comunidad universitaria y compañeros de fuera de la comunidad universitaria en un espacio gestionado por estudiantes de la universidad. Inicialmente el colectivo que empezó a construir la galería trabajaba en una revista que seguimos manteniendo y que se llama Palabras Pendientes. Y pues bueno, el enfoque, los objetivos del espacio de la galería eran, como ya mencionaba, viabilizar y promover la participación, o más bien la existencia se puede acceder de manera sencilla, pudiera mostrar su obra artística. Hay que señalar que del colectivo que mantiene la galería, ninguno de nosotros es artista. Es decir, nosotros somos un colectivo que está organizado por razones, digamos, políticas, y bueno, hemos encontrado en la galería una manera de conjuntar la lucha social con lo que pensábamos que tiene que ser una de las finalidades del arte, ¿no? Digamos, la construcción de alternativas de liberación. La galería tiene hoy, como decían, va a cumplir 8 años el año próximo, y pues bueno, es un espacio, digamos, o sea, las cosas importantes de la galería es que es un espacio que se gestiona por estudiantes, se mantiene en lo económico por estudiantes, por nosotros mismos, con algunas actividades que realizamos para ello y con algunas aportaciones que hacemos los miembros de la organización. Y pues bueno, tiene una, digamos, organización democrática, ¿no? Las decisiones se toman en asambleas generales, y bueno, la galería es parte de algunos proyectos que mantenemos. La organización a la que yo pertenezco se llama Tejiendo Organización Revolucionaria, que es una organización pequeña que mantiene, digamos, algunas cosas como esa, como la galería. Y gracias por la introducción, Humberto. Pero, digamos, ¿por qué pensar una galería autónoma para, o sea, ¿por qué el arte para impulsar propuestas de movimientos sociales? O sea, ¿por qué pensaron en primera instancia, es decir, tomar un espacio para abrirlo a los diferentes artistas que había alrededor de los movimientos? ¿Cómo lo gestionaron? Bueno, el punto inicial es la falta de espacios en la universidad, no solo para lo artístico, sino para casi cualquier cosa. Digamos, si uno quiere organizar una conferencia en una de las facultades, hay que pasar un proceso tortuoso para pedir los espacios de la UNAM, administrados por las autoridades de la UNAM. Entonces, la recuperación de los espacios, como la galería, pues, o como... Bueno, es el pasillo de entrada al Auditorio Che Guevara, en realidad, y fue habilitado como galería por nosotros. Pero el problema inicial es la falta de los espacios. Una vez que estábamos en el espacio, hubo que ubicar los que considerábamos que eran problemas que merecían la atención prioritaria y donde nosotros podríamos participar para su resolución. Y la conclusión a la que llegamos fue que un espacio para la expresión artística era algo necesario, viable, y era una demanda sentida de la comunidad. Conforme fuimos caminando en los siguientes meses y en los años posteriores, nos dimos cuenta que estábamos en lo correcto en esa conclusión inicial. Pocos de los compañeros que han expuesto en la galería han sido, una palabra amable para la UNAM, han sido censurados en otros espacios de la universidad. Un par de casos bastante graves, tal vez el más paradigmático es un compañero que acordó con las autoridades una exposición en un espacio oficial, y el día que llegó para montar la exposición había otra exposición que ya ocupaba el espacio. Cuando él preguntó, nadie pudo darle una explicación, nadie quiso darle una explicación. Entonces, hay algunos otros espacios, cuando menos dos conocemos nosotros, que funcionan también en la universidad como galerías de arte. Uno de ellos, el que está en la ENAP, es anterior a nosotros. Un poco, de las conclusiones a las que nosotros llegamos, estuvieron influidas por la situación que nosotros veíamos en la ENAP y, bueno, por la interacción con algunos de los compañeros viejos ahora de ese entonces de la Escuela Nacional de Artes Plásticas, que habían participado en la huelga de la UNAM. ¿Podrías decir más o menos esto al respecto? Y cuando mencionaste que este espacio estaba pensado para no solo para estudiantes, sino para gente fuera de la universidad, ¿cómo trabajan sobre eso? Porque, bueno, digamos, uno de los problemas tanto de, no solo de estos espacios, sino de ocupaciones en general, es que se restringen a espacios, a un público específico, ¿no? O sea, como, por ejemplo, se podría pensar que si está en la universidad, pues son los universidades los que consumen esto, ¿no? Pero, ¿cómo hacen para que otras personas puedan acceder a este, puedan acceder al espacio o a lo que ustedes ofrecen ahí? Pues, digamos, lo primero es que la convocatoria es pública y se difunde como nosotros podemos, y hay algunos compañeros de los medios alternativos que hacen eco también de la convocatoria, y eso cuando menos garantiza que la convocatoria sale de los muros de la universidad. La convocatoria es cada semestre, es decir, cada semestre organizamos nosotros las exposiciones que se van a desarrollar en esos 4 meses del semestre escolar de la UNAM. Y primero esto, ¿no? La convocatoria sale de la universidad. Segundo, antes de la galería, digamos, estamos nosotros caminando con las luchas sociales. Algunos de nosotros, digamos, empezamos nuestra participación política en la huelga de la universidad, siendo unos niños, y los más jóvenes, digamos, se incorporaron varios de los más jóvenes se incorporaron a la organización o al colectivo en ese entonces. Digamos, en el tema este que les contaba de la revista antes de la galería. Entonces, digamos, en ese caminar hemos podido tener también interacción con compañeros que están en el movimiento social y que no pertenecen a la universidad. Particularmente, digamos, hemos desarrollado algunos proyectos de solidaridad con los compas del Frente Popular Francisco Villa Independiente de la UNOPI, porque hay como 5 o 6 panchos, y con algunos compañeros del CNI. Entonces, algunas veces, digamos, las exposiciones que se realizan en la galería tienen que ver con estos contactos. Si logro explicarme, digamos, sí. Por ejemplo, hace un par de años hubo un taller de fotografía en uno de los predios de los panchos de UNOPI, y de ese taller de fotografía para niños se organizó una exposición en la galería. En algunas otras ocasiones, como en el caso de Xochitlahuaca con la radio Ñondá, La Palabra del Agua, y más recientemente con el problema de los yaquis, ambos pueblos aglutinados en el CNI, digamos, algunas exposiciones de fotografía y cosas así nos han servido también para difundir la lucha. Lo principal también es decir que pensamos que hay hay un sector importante de gente que está en movimientos de izquierda que tiene que ve como una posibilidad la difusión de la lucha por la vía de la expresión artística. Algunos colectivos se han organizado así y son viejos, ¿no? Ahí está la Escuela de Cultura Popular de los Mártires del 68, que tiene desde esa fecha organizada, otros como Sublevarte, que son un poco más nuevos y cosas así. Y digamos, muchos de estos compañeros que realizan una actividad artística y política tienen también trabajos que están por afuera de los muros de la universidad, y de hecho varios de ellos ya no están en la universidad. Entonces, también por esas vías, digamos, por los contactos que ellos han tenido con la galería como espacio físico, es que se puede acceder. También, digamos, ha ocurrido, como ocurrió con la exposición que organizaron ustedes del 132 Madrid, que en ocasiones en algunas pláticas podemos organizar algunas cosas así a la distancia. Ocurrió en esta ocasión del CEON 32 Madrid, de que convocaron ustedes y organizaron la exposición en la galería, mandaron los archivos por correo, se hicieron las impresiones una compañera del CEON 32 Madrid que estaba por allá. Y también hemos hecho esto, por ejemplo, con los compañeros de la otra Chicago, y bueno, de algunos otros compañeros. O sea, pensamos pues que si es una, o sea, es relativamente sencillo llegar a sectores fuera de la universidad, porque es una necesidad también la demanda de espacios, por decirlo. O sea, digamos, hay una necesidad de tener espacios para la difusión de las luchas, y uno de estos metido ahí en la facultad, pues pensamos que han visto pues con que es viable, pues. Muy bien, es decir, y además de, digamos, ofrecer el espacio y mediar para que se provoquen estos procesos, ustedes, digamos, también ofrecen algún tipo de exposición que ustedes crean pertinente, o talleres, o así, digamos, dentro de la comunidad universitaria. Sí, cada semestre el grupo, bueno, digamos, nosotros, apartamos una de las fechas de la exposición para hacer una exposición nuestra, digámoslo así. Entonces, hemos hecho una exposición sobre el movimiento estudiantil del 68, hemos hecho una exposición sobre los autogobiernos y los cogobiernos que hubo en la UNAM, durante la década de los 70, hemos hecho estas exposiciones que les contaba, de que tienen que ver con solidaridad, con luchas de pueblos aglutinados en el CNI. Digamos, cada semestre trabajamos cuando menos una exposición. Además de las exposiciones y cosas así, se imparten talleres en la galería. Los talleres los impartimos algunos nosotros, y algunos más los imparten, la mayoría los imparten compañeros que llegan convocados con la posibilidad de ofrecer sus conocimientos a otros en un espacio físico. No nos pensamos nosotros solamente como administradores de un espacio. Entonces, con cada uno de los expositores y con cada uno de los compañeros que van a dar talleres, garantizamos cuando menos una reunión en el semestre, donde queremos enterarnos de qué ellos están pensando, por qué ellos están interesados en construir estos espacios al margen de la institucionalidad de la UNAM, y donde también nosotros podemos explicar el proyecto político nuestro como organización y el proyecto político, digamos, del espacio propiamente dicho, pues de la galería. Se puede explicar también la pertinencia o de defender pues los espacios tomados por el movimiento estudiantil. Y bueno, eso es más o menos la idea. Con los compañeros, fundamentalmente los compañeros que asisten a los talleres, no los que los imparten, sino los que asisten, son compañeros de la universidad, de la UNAM. Y también estos talleres se vuelven una posibilidad de interacción y de diálogo entre diferentes partes de la comunidad universitaria, como somos nosotros, y algunos compañeros que, bueno, digamos, en este caso no están organizados. Entonces, también, digamos, los talleres, las exposiciones y los eventos que pueden hacerse en la galería, que puede servir también como un foro para organizar mesas de discusión, cineclubes y cosas así. Digamos, todos esos espacios son en realidad o sea, constituyen ¿cómo decir? El meollo, pues, de la esencia del espacio. Y es trabajo, hay que resaltar, de mucha gente, pues, ¿no? O sea, no solo de los compañeros que estamos organizados en la galería, sino de muchos compañeros, pues, ¿no? Digamos, el único requisito es tener la disposición para regalar un poco de su trabajo y un poco de su tiempo en la construcción de estos espacios autónomos, independientes, autogestionados. Muy bien, gracias Humberto, es muy interesante. ¿Tienes una pregunta aquí en el estudio? Hola, ¿qué tal Humberto? Soy Paco, bueno, desde acá te saludo y pues bueno, agradecerte el que estés aquí con nosotros. Bueno, pues voy a retomar unas palabras que acabas de mencionar, que con eso voy a dar paso a hacerte unas preguntas. Un poco de tiempo y un poco de trabajo para estos centros alternativos, ¿no? Que de autogestión, es lo que acabas de mencionar. Necesitamos personas que den un poco de su tiempo y de su trabajo, pues yo también incluiría pues creatividad y sobre para estos colectivos autogestionados, ¿no? Y pues bueno, creo que en la actualidad nos encontramos en momentos de los movimientos sociales, tal es el ejemplo de que acabas de mencionar, de Yo Soy 132 en México, el 15M en España, la Primavera Árabe, el Chile, por mencionar algunos, ¿no? Que dan paso a estas cosas que se están gestando como la galería que acabas de mencionar y que creo que es muy importante una alternativa para articular de manera diferente la cultura, ¿no? Entonces, yo quiero preguntarte cómo haces llegar esa voz, ese grito de cultura alternativa para que la gente se pueda incluir, de qué manera te pueden, podemos ayudar y pues bueno, esas son las preguntas básicas para quien nos estén escuchando, si les interesa pues ayudar, hacer aportaciones o como tú lo dices, ¿no? Su tiempo, quizás sea lo que ayude más de primer término. Bueno, digamos, en estas... pues como dicen en el pueblo, en estas luchas estamos todos, ¿no? Es decir, la lucha que ustedes hacen organizados en el radio es tan importante como la lucha que hacen los colectivos que están organizados para producir arte y poder ser contestatarios en ese sentido, apoyan para la propaganda y la difusión, y digamos también trabajos como el de la galería. Al final, me parece pues que el reto donde nos ayudamos, si uno quiere ver así directamente, pues yo creo que pasa por construir algunos espacios donde se puede confluir el esfuerzo de dos, de tres organizaciones o compañeros en torno a un objetivo que puede ser particular. Pondría, digamos, como ejemplo la experiencia que ya tuvimos el 132 Madrid y la Galería Autónoma, porque, fue una exposición que organizaron ustedes mediante una convocatoria, pudieron contactar con algunos compañeros, pudieron, digamos, poner a trabajar un poco la imaginación de los compañeros. Cada quien imaginaría cómo envió sus fotos, cómo hizo su trabajo pues para exponerlo, y al final lo que consiguieron organizar fue una muestra fabulosa del trabajo que había de las diferentes, no sé cómo decirlo, no hay un nombre particular, pero secciones del 132 en el extranjero. Y eso, por ejemplo, sirvió mucho en la universidad. Había una gran expectativa, o había mucha expectativa por lo que podía verse en esa exposición. La gente iba por allá y quería preguntarnos a nosotros cosas que veían ellos en las fotos, porque tenían curiosidad y cosas así, pero bueno, uno no puede responder, pero digamos, eso también es ir sembrando semillitas, ¿no? Por un lado, así funcionó esa exposición, digamos, como propaganda, ojalá que sirvió para que se organizaran algunas cosas, y a la galería le sirvió también porque era, digamos, manifestaba que podía ser también un centro para la propaganda política de este movimiento. Entonces, trabajamos en ese caso de manera conjunta con un objetivo específico. cuando nosotros, ese era un ejemplo que del que quería mencionar, cuando los compañeros van, algunos compañeros van para dar talleres en la galería, en la reunión el tono de la discusión es ¿para qué vamos a hacer estas cosas? ¿Para qué vamos, digamos, a poner nosotros nuestro tiempo en estos esfuerzos? Y, digamos, la discusión tal vez es porque quienes confluimos, pues, o los compañeros que llegan a la galería para ofrecer su trabajo tienen ya cierta perspectiva política, pero la conclusión siempre es necesario construir estos espacios, mantenerlos trabajando, mostrar que es viable la organización estudiantil, mostrar que los estudiantes podemos mantener espacios y podemos mantenerlos en buenas condiciones y podemos mantenerlos con actividades políticas que nos ayudan a nosotros para nuestra formación personal, que ayudan a nuestras organizaciones para la formación de una militancia, de la responsabilidad para abrir cosas así, para abrir un espacio, pues, y que también, digamos, ayudan para politizar el espacio donde se desenvuelve ese trabajo, en este caso la comunidad universitaria, la UNAM. Entonces, digamos, en estas reuniones donde llegan estos compañeros para ofrecer su trabajo y dar un taller, no se cobran, esa es una política de la galería. Digamos, confluimos con un objetivo, ¿no? Entonces, al final, digamos, si alguien quiere apoyar esfuerzos como este, que no es el único, hay muchos esfuerzos, pues, ¿no? Y muchos necesitan también el apoyo y la solidaridad. Pues bueno, como decías, Paco, pues hay que regalar un poco del trabajo y un poco del tiempo, ¿no? Exacto, que fueron unas palabras que yo retomé de lo que tú comentabas, ¿no? Y pues básicamente algo importante en los días, en estos días, porque necesitamos como que de mucha participación, necesitamos de gente que sea incluyente, más no influyente, que es una palabra que yo siempre he dicho, ¿no? Y pues bueno, y pues totalmente de acuerdo con todo eso que dices y la galería que hicieron y la exposición que hicimos cuando fue lo de 132, y eso fue, creo que, algo muy importante porque das a conocer como que la otra cara de los movimientos sociales, ¿no? La sensibilización de la gente al estar incluyente en estos movimientos y en estas galerías, ¿no? Muy bien. Muchas gracias, Humberto. Me gustaría solo enfatizar una última cosa para ir cerrando. Que para igual para los y las que nos escuchan, que digamos, cuando tú planteas, digamos, el modo en que trabaja una galería, ¿no?, de arte, o un espacio de arte en, digamos, fuera de este tipo de experiencias como las de ustedes, digamos que es más vertical, ¿no? O sea, hasta tú tienes que pagar para mostrar tu trabajo, tienes que aventurarte a ver si alguien lo quiere recibir, tienes que estar buscando esos, o sea, como dando mucho de ti, ¿no? Una relación muy vertical. Y es muy interesante escuchar cómo ustedes tienen este tipo de propuestas, ¿no? No solo mediando, sino también promoviendo que haya, o sea, como construcción de alternativas, ¿no? Eso es súper interesante. Solo para cerrar, nos gustaría que nos dijeran cuáles sienten ustedes que son los logros más significativos que han logrado con la galería y cuáles son los retos que tienen ahora hacia adelante. Pues bueno, esa es una pregunta muy importante. Podrían dividirse, no sé si llamarlos logros, tal vez una palabra más adecuada y modesta podría ser avances. Podrían dividirse tal vez en dos grandes rubros, digamos. El primero, digamos, un avance interno en nosotros como organización. El desarrollar las actividades de la galería exige que haya un espacio físico que esté abierto entre las 10 de la mañana, o las 11 a veces, y las 8 de la noche. Y que haya alguien que esté cuidando la obra montada por ahí, y que pueda platicar con los compañeros que se acercan a la galería, que entran, que ven la obra, que se fijan en las cosas que hay, en las otras actividades, quiero decir. Entonces, digamos, poder conseguir que un espacio esté abierto 5 días de la semana durante 11 horas o 10 horas, exige un desgaste de personas, ¿no? Como yo, como mis compañeros. Y eso exige que uno tenga que disciplinar, por ejemplo, sus tiempos para hacerlos coincidir con los tiempos de la escuela, que uno, digamos, tenga que ir como tomando o dándole cierta prioridad a algunas labores que tienen que ver con la galería y cosas así. Entonces, digamos, esta la formación también de cierta disciplina para hacer las cosas es una apuesta que yo creo que tienen que hacer las organizaciones. En este caso, digamos, la galería ha servido un poco para esto, pues porque nos ha exigido poner de nuestro tiempo y poner de nuestro esfuerzo y de nuestro trabajo. Además, digamos, de que algunos tienen que trabajar para conseguir las cosas de diario y todos tienen que estudiar, ¿no? Entonces, uno podría ser ese. Yo creo que eso, digamos, responde a lo que pensamos es el reto también de las organizaciones, que es irse formando como una militancia, y eso solo se puede hacer en el trabajo de cada día, pues, ¿no? El otro logro, digamos, yo diría así, es que, Everardo, por ahí estuviste tú en la Facultad de Filosofía y Letras durante los primeros años de la década que acaba de pasar. Y el Auditorio Che Guevara era un espacio denostado por las autoridades y, digamos, había ganado su mal prestigio también, es cierto, que a pulso, pero se visualizaba como un espacio inviable para el desarrollo de la política estudiantil. Al final, esfuerzos como el de la galería, yo quiero resaltar que esfuerzos como el de la galería no se construyen solo con los compañeros que estamos por allá, sino que es una gran cantidad de personas que, digamos, agradecer a cada uno sería muy largo. Nosotros intentamos hacer una lista cuando la galería cumplió 4 años y lo publicamos en una revista que está en nuestro blog. Se puede ahí mirar la cronología. Esa gente que está nombrada ahí es la gente que es responsable de que el espacio sea viable. Entonces, digamos, nosotros pensamos que con un granito, aunque sea, pero la galería ha contribuido un poquito para que compañeros estudiantes que no están involucrados en el movimiento y cosas así, reconozcan que la viabilidad de que el movimiento estudiantil tenga espacios. Insisto, no es el único espacio, hay muchos espacios que funcionan en diferentes facultades, pero bueno, la cosa es no descuidarlos, ¿no? Porque el movimiento estudiantil construye su legitimidad también en esa interacción cotidiana con toda la comunidad universitaria. Entonces, digamos, la construcción de los espacios, yo diría, es uno de los avances, pues, ¿no? Bueno, y finalmente, pues, los retos hacia adelante pues son seguir manteniendo viable el trabajo, completar también procesos de formación política que puedan trascender el espacio de lo universitario, aunque la galería sigue funcionando como un espacio de formación y de formación de la responsabilidad de compañeros que se incorporan a la organización y cosas así. Muy bien. Entonces, Es eso. Muy bien, muchas gracias, Humberto. ¿Tienen algún espacio donde los podamos encontrar en la red? Sí, hay un blog. Uh-huh. El blog es galeriaautonomaceu.wordpress.com, con todas las letras. Muy bien, perfecto. Perfecto, pues muchas gracias. Te agradecemos a ti y a todos tus compañeros y compañeras de la Galería Autónoma y esperemos escucharte en otro momento. Ya estaremos distribuyendo tu página, bueno, la página de todos los compas, y pues muchas gracias y nos continuamos en contacto. Sí, pues más bien queremos nosotros agradecer por el espacio y bueno, estos esfuerzos de los medios alternativos son muy importantes y pues bueno, gracias por abrirnos el espacio y gracias por construir un medio. Muy bien, gracias a ti. Gracias a todos los que nos están escuchando, las que nos escuchan, y vamos a escuchar una cancioncita y volvemos para continuar el programa. ¿Me contás? ¿Ya? Estás escuchando Agora Sol Radio. Never seen a blue sky. Urbano fue así como que lo que los grafiteros sienten o los grafiteros ven. Eso más que nada fue lo que me inspiró a hacer la rola de arte urbano, porque yo también lo viví. Yo, ¿cómo suena? Sí, es arte urbano. Representando un pensamiento. Prepárate, que ha llegado el arte urbano a tu ciudad. Estallar, no me importa que me llames criminal. Prepárate, que ha llegado el arte urbano a tu ciudad. Estallar, es la calle, es la forma de expresar. Tantas paredes, tantos sitios, tantos lugares. Dejar mi huella o mi firma en sus hogares. Ni siquiera la puta policía nos puede parar. Cada día somos más, terminar con esto jamás. La atención entre mis manos, horas de satisfacción. El día siguiente está borrado, no me importa. Me preparo para una nueva creación. Brincando bardas, trenes, casas, impresionantes bombas que cubren todas las plazas. Más que simples líneas trazadas, quita tu porquería de publicidad. Idiotiza masa, raza, si es que nadie comprende por su ignorancia, güeyes. Creo que me contamina más al ver a Calderón en las paredes. ¿Qué pasó? ¿Cómo no? Pues mi ira ya creció. Artista estilo libre que contiene mi aerosol. Prepárate, que ha llegado el arte urbano a tu ciudad. De estallar, no me importa que me llames criminal. Prepárate, que ha llegado el arte urbano a tu ciudad. De estallar, es la calle, es la forma de expresar. Y es que lo que crece en la calle con su historia, a lo que rige un movimiento, ellos nos tienen fobia. Constante persecutoria, los grandes bocetos aún los guardo en mi memoria. Todo el mundo se conecta desde México hasta el Bronx. Ilegal sabe mejor, no tiro uno sino dos. Me buscan por la zona metropolitana. Y mientras ellos buscan, yo cuidaré a sus hermanas. No es vandalismo, sino un pensamiento artístico. Estoy aquí desde que era tan solo un chico. Mira, admira mis motivos que gritan realidad. Día y noche sin parar. ¿Cuántos no podrán? ¿Cuántos seguirán? ¿Por cuántos caminos? ¿De quién me tengo que cuidar? Pasión o juego, ¿qué es lo que llega ya? ¿Es arte urbano, post graffiti o street art? Prepárate, que ha llegado el arte urbano a tu ciudad. De estallar, no me importa que me llames criminal. Prepárate, que ha llegado el arte urbano a tu ciudad. De estallar, es la calle, es la forma de expresar. Prepárate, que ha llegado el arte urbano a tu ciudad. De estallar, no me importa que me llames criminal. Prepárate, que ha llegado el arte urbano a tu ciudad. De estallar, es la calle, es la forma de expresar. No intentes copiar. Intentes copiar. Bueno, pues buenas noches, bienvenidos y bienvenidas, y gracias por estar aquí esta noche y tardes para quienes están escuchando desde otra parte del mundo. Y pues bueno, los invitamos a que sigan, no se alejen de esta señal que es Agora Sol Radio en el programa de Yo Soy 132 Madrid. Bueno, recordarles nuestros canales de comunicación que es Twitter, el Facebook y el correo, para que nos escriban y nos manden sus comentarios, dudas, temas, ¿no? El Twitter es arroba yo soy 132 Madrid, el Facebook yo soy 132 Madrid, y pues bueno, el correo yo soy 132 Madrid arroba hotmail.com. Bueno, pues acabamos de escuchar una rola que es arte urbano, y ahora vamos con la segunda parte del programa que es graffiti, me parece. Por ahí vamos a abordar el siguiente tema. Y pues bueno, agradecerles nuevamente y vamos con el segundo bloque. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Estamos ahora en este segundo segmento de, digamos, arte urbano, que incluye también graffiti, pero otras expresiones del arte callejero. Y tenemos un invitado especial desde Barcelona, nuestro compañero Creux. Que bueno, él no solo es grafitero, es una de las cosas que él desarrolla, pero es en general un artista urbano y tiene muchas ahí, digamos, facetas en el arte. Muchas gracias por estar con nosotros. Correct, ¿estás por acá? Hola a todos y todas. Muy bien, gracias por estar aquí. Coméntanos, Correct, ¿por qué hacer arte urbano? ¿Por qué salir a las calles a plasmar tu arte ahí? ¿Por qué no irnos a las galerías, a los espacios públicos o no solo ahí? ¿Por qué salir? Bueno, no sé, como que yo creo que porque en la calle, como que en la calle pasa todo, ¿no? O sea, ¿cómo te lo explico? Que esa, la calle es ese espacio que no se sabe bien bien a quién le pertenece, porque en principio nos pertenece a todos y todas, y entonces es como ese gran conflicto, ¿no? O sea, es como el espacio donde todo puede pasar. Entonces, una de las tantas cosas, de entre las muchas y que puedes imaginar, es como la toma de la calle mediante, no sé, como las expresiones gráficas, las expresiones artísticas, ¿no? Yo creo que al menos el graffiti o el arte urbano, bueno, que ahora me gustaría discutir sobre eso, esa concepción, pues surge así, o sea, surge como que un sector de la población pues decidió salir y pensar, bueno, pues si hay tantos muros, quizá existe la posibilidad de hacerle algo a esos muros, intervenirlos, ¿no? Y bueno, creo que básicamente se resolvería en que, ¿por qué salí? Pues porque a fin de cuentas sales a la calle a hacer de todo, ¿no? Sales a convivir, sales a, no sé, a transitarla, sales como a vivir, a conocer gente y no sé, una de las opciones también es salir a usar ciertos espacios que, no sé, que quizá tenían o son concebidos para otros usos, ¿no? Unos usos más como higiénicos, como más tradicionales. Sí, y cuéntanos un poco de cómo es que tú desarrollas el arte urbano. Ah, pues mira, es que ahí está como un punto, ¿no? Que hay un conflicto, mira, que yo creo que lo que conocemos como graffiti podría no ser arte urbano. O sea, que justo ahí hay como un problema. O sea, sí. que no sé, creo que algo que desató como el graffiti es como un fenómeno cultural que está inacabado. Es como un proceso que estamos viviendo, pero que aún no sabemos en qué va a terminar, ¿sabes? O sea, lo que llegó a ser como el graffiti, no sé, como desde los 80, un poco antes, finales de los 70, fue introducir una nueva forma como de expresión en la calle, uh-huh, que hasta antes no era conocida, ¿sabes? O sea, o era de otra manera, pero no era lo mismo. Y entonces el graffiti viene como a pum, así como a meter como una nueva, o sea, un nuevo fenómeno que aún, a pesar de que parezca de que ya está muy aceptado, uh-huh, aún sigue siendo un gran conflicto. Y entonces, mira, no sé, por ejemplo, yo siento que en este momento la academia, como las empresas, todos, y o sea, hay mucha gente interesada en el graffiti, pero por ejemplo, a nivel desde la academia te lo planteo, yo creo que las investigaciones que se han hecho son como bastante precarias, bastante inconclusas, porque no se ha sabido como entender que es una práctica cultural que está sucediendo, no ha llegado a un punto como de evolución o de clímax o de, no sé, y la ruptura principal la plantearía en el momento en que se crea como el concepto de arte urbano versus lo que sería como el graffiti más graffiti, uh-huh, ¿sabes? O sea, y sobre todo, no sé, por ejemplo, el conflicto que a mí me causa, como el hecho de la idea de arte urbano, es que claro, que todo esto surgió a partir de la idea del street art. ¿Y qué era el street art? El street art fue como intentar llevar las reglas que existían dentro de las galerías, llevarlas a la calle. Y creo que eso no es válido, por ejemplo. Creo que se puede llevar, uh-huh, el arte que se produce en las calles, se puede llevar a las galerías, pero creo que bajo las reglas de la galería, pero creo que las reglas de la galería no se pueden llevar a las calles, porque es lo que te decía al principio, las calles son un conflicto que no resuelves con las leyes de la galería. En este momento, por ejemplo, el gran conflicto que existe al interior del movimiento como grafitero versus este street art es que esta misma creación, por ejemplo, del street art o del arte urbano, como para relegar a otro sector, que es ese otro sector más, como más, al que le llaman como el sector vandálico, a este sector como más, que reivindica otras cosas, ¿sabes? O sea, y ese es un gran problema, no sé, a mí en lo personal me preocupa bastante, porque, por ejemplo, yo escucho mucho cuando les hace entrevista a la gente como que está considerada ya como un artista urbana, como un artista urbano consagrado o en vías, pero como que siento mucho cómo esta expresión tan despectiva respecto a, bueno, yo también comencé pintando las calles, pero evolucioné y esto, ¿sabes? Eso es bastante como peligroso a nivel discursivo, porque entonces, en teoría, una actividad o que surge como una forma de expresión o como una forma de libertad, está siendo minada desde dentro, desde los mismos actores, con el afán de distinguirse unos de otros, ¿sabes? Como si se fueran creando como unas clases dentro, y entonces, como te pongo un ejemplo, yo también comencé, o sea, en mi adolescencia, que es como quizá la etapa que mucha gente ubica, como esa etapa de la adolescencia. Pero el problema es ese, que en este momento yo no sería capaz de decir, bueno, yo comencé así, pero ahora hago otras cosas, como dando a entender que hago algo más evolucionado o algo más artístico, ¿sabes? Sí. Es decir, para los y las que no conocemos bien, digamos, esta diferenciación, digamos, con base en lo que estás diciendo, la cuestión del graffiti es que es algo más transgresor, ¿no? No se basa en estas, como cánones de, como dices tú, ¿no?, de galería o de convenciones tradicionales del arte. No, te digo, creo que es creo que el graffiti puede ir a las galerías. Lo que creo es que las galerías no pueden pensar que las calles pueden ser una galería. Y ahí está el punto, que yo pienso que para mí, en lo personal, yo creo que las calles no son una galería, ¿sabes? No se puede regir bajo las mismas ideas. Lo que pasa en las calles puede que lo podamos entender como algo efímero, como algo, no sé, como algo público, como algo conflictivo. Y entonces, simplemente es ese paso, como que en el momento en que surge como todo el boom del arte urbano, del street art, de, no sé, como yo le llamo el fenómeno Banksy, el problema es ese, que se intenta como hacer esta interpolación entre las leyes de la galería con las leyes, como las reglas, no leyes, las reglas que se establecen como dentro de las galerías, que son espacios privados, bueno, públicos, pero en su mayoría privados, pero cerrados, uh-huh. Quieren llevarse estas reglas a la calle, y entonces ahí está el problema, porque entonces, pues, caemos en la idea de que se piensa que los artistas pueden hacer suya la calle, o sea, pero yo creo que la calle la puede usar todo, ¿sabes? Porque, a fin de cuentas, los artistas como más, por ejemplo, te puedo decir, los más así tradicionales, o quienes les gusta salir a taguear, quienes les gusta salir a pintar trenes, quienes les gusta salir a pintar bombas, ellos pueden decir, bueno, la calle es mía y no de los artistas como de moda, ¿sabes? Y también viceversa, los artistas como que son más considerados artistas, pues dicen, no, pues la calle es más válida porque nosotros hacemos obras de mayor calidad. Y entonces en medio de esa lucha queda la gente y dice, bueno, la calle también puede ser nuestra, ¿sabes? O sea, es que a fin de cuentas es eso, que la calle puede ser de todos, no solo ni de los grafiteros más, digamos, rebeldes o más clásicos o más auténticos, como muchas veces se hacen llamar, ni de los más artistas. O sea, en medio de ellos también hay más gente que quiere usar la calle, ¿sabes? Perfecto, gracias. ¿Tienes una pregunta aquí en el estudio? Sí. Hola, ¿qué tal? No sé si me escuches. Sí, te escucho. Sí, qué bueno, porque hace rato teníamos un problema. Bueno, un poco lejos, pero... Un poco y lejos, bueno. Sí. Bueno, pues tomando en cuenta la experiencia que tú ya tienes en el arte urbano, yo quiero preguntarte, igual a lo mejor ya lo mencionaste y no puse atención, pero si me lo puedes repetir otra vez, ¿cómo hacemos de las calles una galería? ¿Qué es lo que tú mencionabas, no salir a las calles? O más bien, ¿se podría hacer en las calles una galería? O sea, ¿qué es lo que más o menos estás ahí diciendo, ¿no? Bueno, no sé, galería no sé. Yo estoy en contra de que se le llame a la calle una galería, ¿sabes? Y creo que la calle es la calle, como lo vuelvo a repetir, o sea, no, yo creo que no puede ser una galería. La calle puede ser, tiene que seguir siendo la calle, que con la posibilidad de poder hacer intervenciones en la calle. ¿Y qué significa que estas intervenciones? Bueno, significan que respetas la idea de que tanto tú tienes el derecho, es el uso de, como ese derecho para usar esa calle, como la puede tener cualquier otro, ¿sabes? O sea, y que también puedes pensar en que en ese uso público, en ese uso compartido, existe la posibilidad de que tu obra sea efímera. Entonces, no sé, como que en este momento, o sea, da... Para quien, no sé, como nos gusta, por ejemplo, trabajar más como el tema del mural, este mural que te tardas como más de 2 días o uno o todo un día y que lo trabajas, claro, en el momento en que tú estás usando, no sé, como que creas un espacio en el cual creas como tu espacio, con tu relación con respecto a la calle. Lo que debes de entender que es en el momento en que tú te marchas a casa y dejas ahí tu obra, puede que tu obra... sufra como o sea juzgada por las leyes de la calle, ¿sabes? O sea, como las calles, como que tu obra sea efímera, y entonces quizá al otro día no deberías como de enfadarte, o sea, sí da un poco de coraje cuando te tardas ahí trabajando bastante y que quizá al otro día te lo pintan o algo, pero pues, no sé, es como lo que te arriesgas al salir a la calle a pintar, ¿no? O sea, a fin de cuentas, no sé, como que creo que lo que provoca como que este trabajo sea efímero es que, por un punto, que haya otras personas que quieran usar esos espacios, o que lo que has hecho como que transgreda como la idea de ese uso o la moral de otras personas, ¿sabes? O sea, como pasa con los ayuntamientos. Tú pintas y ellos no quieren que esté tú lo que pintas, y entonces lo borran. Entonces ellos están actuando bajo la idea de que el uso que tú le estás dando a la calle no es el correcto, y entonces ellos establecen el orden de nuevo. Pero también sucede que tú pintas y llega otra persona y pinta encima de ti, y entonces pues también ahí se reivindica el hecho de que otra persona quiere hacer uso también de ese espacio, ¿sabes? O quizá, no sé, como... No sé, llega otra persona y también quiere hacer uso de ese espacio. No sé si me explico. Sí, y digamos, todo esto que nos estás comentando, ¿cómo, en particular, cómo lo llevas tú a la práctica? Pues mira, no sé, yo, o sea, bueno... Sí, bueno, yo... digamos, si nos puedes compartir un poco de tu trabajo, si tienes algunas líneas en las que trabajes, temas... Pues mira, yo sobre todo ahora estoy como metido en el tema de... A mí, por ejemplo, desde como lo que concibo yo como el arte con respecto a la resistencia, con respecto a los movimientos sociales, yo trabajo más como desde la idea de los trabajos colectivos, ¿sabes? O sea, como donde se pierda como este ego de artistas y se puedan fusionar con el trabajo de otras personas. Entonces, por ejemplo, hago como proyectos que cuestionan como el estatus o de... No sé, como este estatus de lo que nos quieren imponer sobre cómo debemos usar como las calles, ¿sabes? Pero también, por ejemplo, no sé, como otros proyectos donde tú instituyes algo nuevo, o sea, no solo como lo criticas, sino que instituyes como un, no sé, como que echas a andar la maquinaria de nuevos proyectos, pero sobre todo colectivos. Entonces, por ejemplo, relacionado con el tema del graffiti, pues claro, o sea, echar a andar proyectos que cuestionen qué significa hacer uso de la calle, ¿sabes? ¿Qué significa ser ciudadano? ¿Qué significa, no sé... Por ejemplo, hay algo que me gusta bastante, que es el trabajo con jóvenes, porque quizá es ese punto donde recibes como mensajes como muy encontrados, ¿sabes? Sobre lo que debería ser el ciudadano modelo, o cómo el ciudadano rebelde queda como en otra parte, o cómo si tú te interesas por hacer una actividad como el graffiti, vas a ser como recibido, ¿sabes? O sea, ¿cómo qué es eso? Como que me gusta trabajar bastante como el tema de instalar como proyectos colectivos, colaborativos con otras personas, con otros, no sé, como otras asociaciones, pero también, o sea, y dentro de esos procesos hay formas de talleres, ¿sabes? O sea, a mí me gusta dar talleres sobre, no sé, la nota, por ejemplo, ahí es una contradicción con, un poco con lo que estoy diciendo, pero he dado talleres, por ejemplo, de graffiti, ¿sabes? Pero el problema, o sea, lo que yo intento hacer cuando doy como talleres de graffiti es no limitarme a enseñar como una técnica o a enseñarte algo que quizás no vas a poder llevar a cabo, ¿sabes? O sea, porque claro, tú le enseñas a adolescentes hacer graffiti, pero en el fondo tú los estás educando a salir a transgredir como las calles, ¿sabes? O las ordenanzas cívicas o las leyes de, no sé, que rigen. Entonces es eso, como que en el fondo yo intento trabajar con los chicos que no sé, si me toca dar un taller, intento trabajar la parte de cuestionarse por qué podría significar salir a la calle a hacer graffiti, no solo como decir así, bueno, un graffiti se comienza con una línea de un color, el otro, salgamos a pintar, ¿sabes? Yo intento como plantear como esa posibilidad de que ellos digan, bueno, pues salgamos pensando y cuestionando qué significa salir a hacer esto, ¿sabes? ¿Y es fácil llevar a cabo tu práctica en Barcelona? ¿Cómo es la escena, digamos, ahí en Barcelona? Súper difícil. No sé, como Barcelona es como un caso súper, no sé, mira. Digamos, porque esa es como una de las contradicciones, ¿no? O sea, es una ciudad tan galería, ¿no? O sea, vas es caminando que, es, y es que es arte, ¿no? Es que ahí está el problema, que en Barcelona están pasando cosas muy extrañas, ¿sabes? Uh-huh. O sea, Barcelona, a mí, por ejemplo, yo... Desde que comencé a pintar, no sé, que yo comencé en el año 1900, como en el 98, ¿sabes? O sea, nos llegaban como noticias de Barcelona, como que era la meca, así como la gran capital para llevar a cabo ciertas prácticas alternativas, que era como el skate, que era como el graffiti, que pasaba de todo, ¿sabes? Que era como una ciudad bastante alternativa, como muy libre. Y entonces, ¿qué pasa? Que yo llego, no sé, hace 3 años y me encuentro que eso no existe. Que era un poco... O que sí existía, pero que hubo un punto coyuntural, que fue una ordenanza cívica que se aprobó en el 2006, que comenzó a prohibir como estas prácticas en la calle, o sea, como que se cambió todo el concepto de lo que tenía que ser el uso de la ciudad por un uso más mercantil, por un uso más turístico, y entonces se cambió todo, entonces de pronto se prohibió, o sea, se prohibió el graffiti, están prohibidos, de hecho, o sea, es multado, ¿sabes? Y entonces la gente de aquí comenzó a irse a otro lado, entonces no sé, después se hablaba de que lo que fue Barcelona es lo que ahora en teoría es Berlín, por ejemplo, ¿sabes? Uh-huh. Y entonces es muy paradójico porque hasta hoy, y eso también es muy interesante porque hasta hoy sigue ese debate, o sea, de qué Barcelona es esta. Y entonces hay bastantes movimientos y bastantes, no sé, como colectivos que están trabajando el tema como del urbanismo, no sé, no, del uso del espacio, del uso de la ciudad, de a quién le pertenece, si a los turistas o al ayuntamiento o a los ciudadanos, ¿sabes? Uh-huh. Pero claro, dentro del lado de los ciudadanos, de la parte como reprimida, queda todas estas prácticas. O sea, ahora la gente se piensa más entre salir o no pintar, porque son multas, como son, no sé, te multan con bastante dinero, te, no sé, o sea, es una práctica bastante perseguida, pero no sé, como que es algo que yo siempre me pregunto, que a fin de cuentas pareciera que es un problema de posibilidades hasta cierto punto económicas, porque aquí también es una ciudad que tiene bastantes terrazas, ¿sabes? Las terrazas de los bares. Y estas terrazas están situadas en la calle, y estas terrazas están situadas en las plazas. Pero, por ejemplo, está prohibida el uso, no sé, como el consumo de bebidas alcohólicas en la calle. O sea, tú en la calle no puedes sentarte a beber como una cerveza que te compraste en un supermercado a mitad de precio de lo que te cuesta en un bar. Y entonces ahí te das cuenta que dices, pero ¿qué diferencia hay si la terraza y la cerveza que me estoy bebiendo y que me compré en el supermercado están sucediendo en la calle, ¿sabes? Y entonces tú te das cuenta de que hay unas grandes contradicciones, de que a fin de cuentas no sabes realmente a qué intereses responden como estas ordenanzas. En principio se supone que son ordenanzas que se crean para lograr una mejor convivencia entre ciudadanos, pero no sé, en el fondo son bastante cuestionables. Muy bien. O sea, no sé, cerraría haciendo, o sea, ¿sí? Que en el fondo las ciudades, no sé, realmente las conoces cuando las vives, ¿sabes? O sea, nos pueden llegar como imágenes bastante distorsionadas, no sé, es como la gente que tiene... Yo soy del DF y yo sé que la imagen que mucha gente tiene del DF no se parece para nada a la imagen que yo he vivido y que la gente que conozco, que es de aquí y que está allá, está viviendo, ¿sabes? Muy bien. Y, digamos, para ubicar a nuestros escuchas, que no son especialistas en graffiti, nos has hablado de la diferencia entre arte urbano y graffiti, ¿cuáles son esos aspectos centrales para que la gente los pueda reconocer o... O sea, ¿cómo la gente se enfrenta o cómo los puede reconocer? Ay, espera, no sé si entiendo bien la pregunta. ¿Reconocer sí. de qué manera? Es decir, no sé. Tú decías, es que hay unos, por ejemplo, hay que dicen que es más bien arte urbano que llevan a la calle, pero que no es esta expresión transgresora del graffiti, ¿no? Sí, y no sé, es que ahí justo... Es, o sea, porque como que el graffiti ha evolucionado, como ¿no? que estaríamos en esta... Hay una discusión que a mí la verdad no me interesa, que es la discusión de si el graffiti es arte o uh-huh. en qué momento es arte, en qué momento es graffiti, en qué momento es transgresión. No, realmente no... Me cuesta bastante responder esta pregunta porque... Yo todo eso, tanto lo que le han llamado el street art como graffiti, como no sé qué, yo lo considero una práctica cultural... que está sucediendo y que no sabemos en qué va a terminar, ¿sabes? Porque claro, también, así como ponía el ejemplo de como estas leyes que prohíben hacer la misma actividad, que es beber una cerveza en el mismo espacio, pero con la diferencia de que una la pagas para un bar que te sientas en una silla y la otra no la puedes beber ahí, yo lo plantearía también algo que sucede dentro de como del arte, que... pareciera que las puertas se abren para no sé, para ciertas como organizaciones que gestionan como actividades de este street art, uh-huh. para ciertos artistas reconocidos, y se cierran para aquellos que simplemente quieren salir a pintar. Y entonces caemos en la misma dicotomía, o sea, o si se abre la ciudad... es para todos, o sea, no sé, ¿sabes? Si la ciudad está abierta, yo creo que es para todos, o sea, no sé, como ahora, no sé, yo, por ejemplo, pondría lo que llamo yo el fenómeno Banksy, ¿no? O sea, la gente se volvió loca con Banksy, pero no sé, ahora Banksy va como por ahí, está haciendo su gira por Nueva York, y de pronto este fenómeno que no sabe si es una persona, si es un colectivo, si es la CIA o quién es Banksy, está ahí haciendo sus obras, está interviniendo en la calle, ¿no? Pero hay gente que en Nueva York está mostrándole su desprecio. Está así como, mira, no vengas a intervenir un barrio en el Bronx o en qué otro barrio... para que venga aquí la gente a tomar tus fotos, ¿no? Para que no venga como este turismo artístico o este turismo como cultural a nuestros barrios cuando nunca les han interesado nuestros barrios, ¿sabes? Ya. Yeah. O sea, creo que ese es el problema también de esto, que lo que te decía, que se está abriendo como una brecha así, pero muy, muy grande y yo la consideraría peligrosa uh-huh. entre, no sé, como el fenómeno considerado más artístico y aquel que la gente no entiende o que no quiere entender. Perfecto, muy bien. Muchas gracias. Yo creo que los y las que estamos aquí, los que están escuchando, nos quedamos con muchas preguntas. Ahora vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos contigo. Muchas gracias. Vamos a regresar un poco también para que nos cuentes cómo digamos, un poco de tus obras y qué es tus proyectos actuales. Okay. Y por ahí ya enlazamos un poco con nuestras siguientes invitadas. Listo. Muy bien. Sí. Nos escuchamos en breve. No se vayan. Seguimos aquí. Estás escuchando Agorazón Radio. Never seen a blue sky. Bueno, pues buenas noches, bienvenidos nuevamente. Gracias por estar aquí esta tarde, para quienes escuchan desde el otro lado del planeta, ¿no? Y bueno, buenas noches para quienes están aquí y pues, invitarlos a que sigan aquí con nosotros. Voy a recordarles el Facebook, es Yo Soy 132 Madrid. Y el Twitter, que es arroba Yo Soy 132 Madrid. El correo, que es Yo Soy 132 Madrid, arroba hotmail.com. Esta es la segunda parte del programa Arte y Resistencia. Y pues bueno, después de unos meses de ausencia, pues regresamos. Y creo que, pues bueno, los invitamos a que sigan con escuchándonos. Y pues bueno, nos quedamos con las conclusiones del tema anterior. Gracias. Croix, ¿nos escuchas? Sí. Muy bien. Bueno, digamos, para ir cerrando este bloque, ¿qué nos puedes compartir un poco de lo que estás haciendo ahora? Pues mira, no, ahora no sé, tengo la oportunidad de estar por acá, No sé hasta cuándo. Estoy haciendo, bueno, estudiando un doctorado, no sé cómo llegué hasta aquí. Y bueno, básicamente trabajo como el tema de las prácticas colaborativas. Uh-huh. Y no sé, que son como fenómenos que están muy interesantes, que están surgiendo aquí, o sea, como ante como todo el asunto de la crisis. Son como estas prácticas que se instauran para llevar a cabo, no sé, como para reapropiarse espacios y realizar prácticas que un poco instauran nuevas instituciones, no sé si me explico. Sí. O sea, como que de pronto los ayuntamientos, o en este caso como, o sea, el Estado y más abajo los ayuntamientos, le plantean a la gente de que no hay posibilidad de hacer ciertas cosas o de mejorar su vida, sino al contrario, como que en precarizárselas, ¿no? Y entonces la gente dice, bueno, y pues no te preocupes. Sobre todo, por ejemplo, algo que hay que resaltar con respecto a esto es que aquí, bueno, en Cataluña y en Barcelona hay una gran tradición anarquista de organización vecinal. Entonces esto es como bastante interesante porque digamos que la gente no... Hay, por ejemplo, algunos sectores que dicen, bueno, no te preocupes, si no lo puedes hacer tú, lo hacemos nosotros, ¿sabes? Uh-huh. Y entonces, como hay espacios en desuso, hay espacios que, justo como estos espacios que podríamos llamar públicos o comunes, donde los ayuntamientos ya no pueden como realizar actividades, como construir, no sé, equipamientos que serían como bibliotecas, centros culturales, porque se declaran insolventes ante la crisis, y al contrario, como optan por recortar los presupuestos, pues la gente dice, bueno, no te preocupes, vamos a entrar y no lo haremos nosotros, ¿sabes? Pero es un poco esto, como, o sea, estoy trabajando como ese tema, que bueno, a mí me resulta bastante interesante y que yo lo ligo con muchas prácticas que se llevan a cabo en México también, o sea... O sea, que a fin de cuentas van bastante relacionadas con cosas que se han hecho en México, desde la práctica, como los trabajos más comunitarios, no sé. O sea, es como una forma de poner en relación tu actividad artística o cultural con otras disciplinas, ¿no? Son grupos que se crean con gente de muchos, no sé, como de muchos sectores. Entonces, eso es lo interesante. Y bueno... Pues nada, intentando hacer investigación sobre eso en la medida de que pueda seguir acá. Muy bien, gracias. Es muy interesante porque, volviendo un poco a lo que decías, ¿no? A veces la gente, creo, tiene estigmatizada que la gente que hace graffiti es eso, ¿no? O sea, los vándalos que nada más salen a pintar, pero es como en tu caso y en muchos otros hay, o sea, es gente preparada, gente con un discurso político, gente que tiene... Digamos, una idea, ¿no? Un mensaje que quiere dar en las calles. Sí, yo creo que hay de todo, ¿no? Sí, yo, por ejemplo, yo la verdad es que desde que comencé, o sea, no sé, yo así, o sea, mis grafitis llevaban ahí cosas súper reivindicativas, no sé, coincidió que mis inicios coincidió con la huelga de la universidad del 99, yo estaba bastante inspirado como por el EZLN, ¿sabes? O sea, también tiene que ver mucho con la historia que traes detrás, ¿sabes? O sea, que es algo que siento que he seguido una línea que no abandono, entonces eso, no sé. Perfecto, gracias. Para los las que nos escuchan, ¿tienes alguna página web, un blog para que te puedan seguir? Sí, tengo un blog que a veces descuido bastante, la verdad, pero que ya pondré más orden en eso. Actualizarás. Sería, bueno, www.creuxuno.blogspot.com. Perfecto, pues por ahí te estaremos siguiendo. Pues no, ahí intento ir subiendo las cosas, pero muchas veces se me pasa el tiempo muy rápido. Uy, bueno, pero ahí estaremos atentas. Pero bueno, muy ¿algo bien. Más? No, sí, bueno, te agradecemos tu participación y si te quieres quedar aquí con nosotros, porque justamente sí. Ahora vamos a comenzar, vamos a escuchar a nuestras compañeras de Saitun. Y justamente, bueno, los presento. Antes de eso te damos mucho las gracias, te invitamos aquí a que te quedes un rato a escucharnos y también para que estemos en el debate, porque justamente nuestras tres compañeras del colectivo Saitun, que es Satar, Ela y Madar, que es un gusto que estén aquí con nosotros, pues también una de las, de digamos, es un colectivo que trabaja esto de en las calles. ¿Sí? y en la web, pues también hacen cuestiones de grafitis, ¿no? Están en las calles tomándolas. Entonces, pues si los podemos escuchar, va a ser un placer. Muy bien, pues me quedo el debate. Gracias. Gracias los Kumbas por recibirnos aquí esta noche. Nos agradecemos un montón este diálogo. Bueno, voy a empezar a contaros un poquito de dónde venimos. Somos un colectivo de varias identidades. Somos de Palestina, España, Marruecos, Siria, todo como lo que queremos estar. Entonces, un proyecto abierto a participación de gente que piensa que es el momento ahora de actuar ante el cambio social. Usamos el graffiti como forma de expresión directa en la calle. No necesitamos élites, pasamos de salas, pasamos de cualquier método que pueda intervenir entre nosotros y el público. Por eso hemos como tenido un objetivo de hacer un videojuego donde nosotros presentamos directamente en una página web un proyecto que se llama Zaytun de Little Refugee, que significa Zaytun, refugiado pequeño. Zaytun es un término que puede significar en castellano aceituna, sin la A. De momento es un niño refugiado palestino en Siria que empezó a sufrir consecuencias de ataque al régimen sirio a su pueblo, y por ahí, como viven con unos barrios de refugiados, intentó salir y empezó como a tener una cuenta. Bueno, desde graffiti, videogame, music y escribir cuentos, empezamos a contar qué es lo que realmente pasa en nuestro ámbito, cómo lo vemos desde aquí, cómo lo ven desde Tunisia, cómo lo ven nuestros amigos de varios lados. Yo personalmente hago graffiti en ese proyecto. Para mí, como graffiti es una forma de expresión agresiva ante todo lo que tiene que ver con mercado de arte, galería, público seleccionado. Porque ahora, como vivimos en un mundo donde ya tú eres tú mismo promocionador, tú eliges quién es tu público, tú eliges dónde está tu sala. Y como dice Bob Dylan, you know, shit is changing and exactly what's happening. Es como internet de rápido. Todos podemos elegir qué es lo que realmente pasa. De esa forma empezamos a construir un proyecto, digamos, un poco abierto a más artístico, como es también de varios escritores, compositores de músicos y guionistas. Aquí tenemos también otras combas que quería también compartir el debate con ellas, que nos expliquen un poco cómo empezó y vuelvo. Muy bien, gracias. Muy buenas, yo soy Ela y en el proyecto de Zaytun, bueno, la verdad es que casi todas estamos un poco en todo, pero sobre todo lo que me gusta a mí es escribir, y escribo en la página y trabajo con la página Zaytun Border to Border, y trabajo con el material que nos va pasando la gente. La idea es la creación de un videojuego a partir de aportaciones de personas que están viviendo las realidades de las que estamos hablando. Y a partir de eso, de diferentes aportaciones, las juntamos y tratamos de no caer en la simplificación. Tratamos de incorporar diferentes perspectivas en una misma historia sin caer en el blanco y negro, porque además tratamos temas que igual no son fáciles de representar. En mi caso son temas que muy lejanos de dónde vengo yo, ¿no? Y por lo tanto, de esa manera, pues no estamos queriendo imponer nuestra visión del mundo, sino estamos queriendo dar luz a representaciones que no se ven y dar voz a voces que no se oyen y de paso meter nuestras voces y nuestras creaciones e imágenes y música y demás. Muy bien. ¿Y cómo vinculan todo esto? O sea, la escritura, ¿cómo llegó a ser un videojuego? Bueno, la idea del videojuego es llegar a igual a un público no convencional que normalmente no está muy enterado o enterada de los problemas sociales, ¿no? Y también de llegar a los niños y hacer algo pues desde los niños, porque trabajamos con niños y niñas también en sus creaciones artísticas, para las niñas también. Y hay aspectos del videojuego que no son tanto para niños y hay aspectos del videojuego que sí. Entonces estamos pensando en hacer bueno, diferentes creaciones. Pero lo interesante de Zaitún, que es un niño pequeño, es que para mí como que representa también un ídolo diferente al héroe tradicional, ¿no? Y cómo los niños, por ejemplo, palestinos, enfrentándose a los tanques israelíes con piedras, son héroes, ¿no? O sea, se atreven a mucho más de lo que muchas de nosotras nos hemos atrevido a hacer en la vida, ¿no? Y entonces, de esa manera, es un homenaje a estos personajes. Muy bien. ¿Hay algunos otros videojuegos en los que se hayan inspirado o cómo es que...? Pues realmente a mí lo que más que me molestó, digamos, es los medios de informaciones actuales, cómo nos tratan de noticias, cómo nos identifiquen. Y nada, lo que hemos unido es como que unir un voz ante todo lo que está pasando de injusticia, de cómo nos manipulan. Es una forma también de contar nuestras historias desde nuestra mano, que no nos pueden contar ellos. Y la verdad que buscamos ejemplos así de videojuegos. Hemos encontrado plataformas parecidas, pero desde las instituciones globales como la ONU, UNRWA, que intentan normalizar conflictos sociales. Por eso vino la idea, es como ahora es el momento igual de jugar un juego donde es más serio lo que pasa. Nuestro juego no es solo un website, también jugamos en la calle. Jugamos graffiti, jugamos música, jugamos escribir palabras. Palabras que molestan a la gente, sí, porque hace falta escribir ese lenguaje. Graffiti en sí mismo es una forma de comunicar otras ideas, ¿no? Es como contar ahora como de manera directa, masiva, qué es lo que presenta tu contexto. Es como no usar ninguna publicidad, es tu propia voz. Y de hecho le hemos encontrado el graffiti una gran herramienta de usar, como presentar nuestras ideas en cualquier lugar público actuamos. ¿Y eso mismo lo integran en el videojuego? Es decir, los graffitis que van plasmando en la calle. Pues sí, sí, un parte de concept art en nuestra página es graffiti, como también tenemos otra parte de cuentos, otra parte de guiones, otras de música. Y todo esto se mezclan y hacen un contexto general. Lo ponemos un videojuego para armar. Sí, es como Zaitún Gang, como el proyecto colectivo. Es como sería una plataforma colectiva que tiene bastantes partes, ¿no? Es no en sí un videojuego. Y luego también a mí me gustaría mencionar que por ejemplo, el tráiler del videojuego que sale, la primera frase tras el título es que este juego no debería existir, ¿no? En inglés suena un poco mejor y es lo que pensamos realmente. Este proyecto no debería existir, ¿no? Conflictos, refugiados, movimientos migratorios forzados, y conflictos políticos no deberían existir, ¿no? Entonces, no, claro, el proyecto no es que sea un videojuego más una página web, sino es bastante más. No es que ilustre la historia de un refugiado palestino en Siria y exiliado doble veces tras la guerra en Siria, sino se conecta, ¿no?, con otros problemas que evidentemente no se puede meter al mismo saco, pero que tienen mucho que ver en sí, ¿no? De hecho, nuestros compañeros habían estado en Sáhara haciendo workshops como talleres, y también Sáhara, su historia tiene bastante en común con la historia de Palestina. Y también ahora queríamos como pensar en lanzar y conectar las cosas con América Latina, porque también hay muchas cosas en común. Que no es estrictamente un videojuego que es para jugar y que la gente conozca las realidades que están completamente silenciadas, y que en la página web vayan artículos y contexto histórico político de esas realidades, sino que es como, no es, es eso, es arte resistencia, porque hacemos grafitis, porque nos organizamos, porque luchamos, porque hacemos artes para ir al cambio social, ¿no? Es como es la idea. Muy bien. ¿Y por qué un niño? Porque los niños empiezan a contar todo. En plan, el niño es el cambio de transformación social. Los mayores ya están demasiado podridos para hacer realmente un cambio. Lo que pasa realmente, si quieres como que algo crece, enséñalo a un niño. Los niños te pueden contestar cosas, digamos, no son muy creativas. Si dices... Yo hago a veces como también un parte de mi vida es un... talleres de dibujos con niños. Hago a veces estas preguntas de dibujar dos líneas y preguntar a los niños cuántas líneas hay, y cualquier mayor te dice dos. Pero realmente son tres, porque hay una línea vacía en medio. Eso solo te contesta un niño. Los mayores ya estamos demasiado reformados a aceptar como noticias hechas. Los niños no. Los niños son una creación de cambio. Ahí donde creo que tenemos que actuar. Muy bien, y son estas historias las que nos comentabas, ¿no? De la que se nutre esta plataforma colectiva. ¿Cómo hacen para que, es decir, contactan a los chicos? ¿Cómo es este proceso? Bueno, pues el proceso no es siempre el mismo, pero parte de lo que hacemos es trabajar desde talleres. Entonces, por ejemplo, el taller en el Sáhara o otros talleres que estamos preparando ahora... Tienen varias fases que se repiten, donde empezamos a hablar de la identidad, de dónde venimos, del hogar, de quiénes somos, y dependiendo del colectivo con el que estés trabajando, igual el enfoque va a ser uno u otro, pero siempre alrededor de la pregunta del derecho a la autodeterminación, el derecho al territorio, el derecho a la autonomía. Y entonces esas historias tienen sus diferencias, pero sobre todo pues tienen muchas cosas en común y podemos fijar esas cosas para mejor unirnos, ¿no? y luchar en contra de ellas. Muy bien. ¿Y los chicos, estos chicos y chicas han jugado o ya han interactuado con estas plataformas? Pues todavía no, todavía estamos en un nivel de construcción. Hemos tenido el sueño de publicarlo ya al principio del año que viene. Es un proceso muy complicado, depende de investigación, de qué es lo que está pasando en el guión, luego transformar esta información en guión. Los guionistas lo mandan a concept art, los concept art dibujan los claves momentos de la historia, vienen los animadores después, lo hacen la animación. Funcionamos como cadena de correos, digamos, somos 8 grupos, luego vienen los montajes, los músicos y programación. Y estamos en ello, es como mucho trabajo todo el día, pero tenemos muchas ganas de terminarlo. Sí, también yo creo que es parte de que el hecho de que sea un proceso colectivo tiene que dar mucho tiempo. Para mí estamos en un muy, muy, muy a los principios. Porque como lo vemos nosotras es que primero pues introducimos la idea, pero queremos que mucha gente participe, y para que mucha gente participe pues tienes que dar tiempo a esos procesos de creación, procesos de conocimiento, de aprendizaje, y también que tú te sientas, que una se sienta cómoda y parte del proyecto, que es realmente lo que queremos. Y bueno, y esos son procesos que toman tiempo, pero que es la naturaleza del proyecto y también lo que nos parece importante, ¿no? Muy bien, pues gracias por introducirnos al, digamos, esta inicial de la plataforma colectiva. Hacemos una pausa y volvemos porque seguro que podemos profundizar mucho en estas cuestiones. Gracias. Empieza con una llamarada cuando despedimos llamas de nuestras miradas. Quieren detener el incendio que se propaga, pero hay fuegos que con agua no se apagan. Y se acerca la línea policíaca, los músculos se tensan y aumenta la frecuencia cardíaca. Suben los niveles de testosterona y empieza ese momento en el que se enfrentan las personas. Cuando somos amigos del coraje, cuando gritar se convierte en nuestro único lenguaje. A mí me ordena la razón, a ti te ordena un coronel. Si nuestra lucha es de cartón, la de ustedes es de papel. Y no nos paran, porque un mensaje contundente convierte a cualquier teniente en un tiburón sin dientes. El Estado nos teme, porque al mismo tiempo somos 132 y 15M si la prensa no habla. Nosotros damos los detalles, pintando las paredes, con aerosol en las calles. Levanto mi pancarta y la difundo, con solo una persona que la lea ya empieza a cambiar el mundo. Cualquier pregunta que tengamos la adormecen. Son las mentiras recalentadas. Nos alimentan con carne procesada y la gente sigue desinformada. Una noticia mal contada es un asalto a mano armada. Nos infiltramos, nos duplicamos. Como las células nos multiplicamos. Al que no quiere caldo se le dan dos tazas. Somos la levadura que levanta la masa. Nuestras ideas son libres y están despiertas, porque pensamos con las puertas abiertas. Lo que no se ve lo estamos viendo. Nacimos sin saber hablar, pero vamos a morir diciendo. Your propaganda made. But where you think you are strong, you are weak. Your lies tell us the truth we will use against you. Your secrecy shows us where we will strike. Your weapons reveal your fear for all to see. From Cairo to Quito, a new world is forming. The power of people armed with the truth. Con paso, paso con paso. min sharara. Estás escuchando Agora Sol Radio. Muy bien, volvemos la última parte del programa con nuestras compañeras de Zaytoon y todavía está aquí con nosotros el compañero Croix. Vamos a continuar un poco con lo que estamos viendo. Esta canción que acabamos de escuchar es de las nuevecitas de Calle 13 y hay un aspecto muy interesante esta, ¿no? Porque hay una participación de Assange, de Julian Assange en esta canción, y es muy interesante y tiene relación con lo que nos están contando de cómo cada vez todo esto se vuelve más explícitamente global, ¿no? Es decir, podemos hacer, yo puedo estar aquí en mi espacio, pero me puedo, como ustedes lo hacen, ¿no? Estar colaborando con gentes que están en Marruecos, en el Sahara, en Palestina, etcétera, ¿no? Lo interesante es ver cómo todo esto, o sea, no solo sea como de en la red, sino lo plasmamos en realidades concretas, ¿no? Entonces, les damos la palabra, con mucho interés, les escuchamos. Vale, como digamos un punto así clave en la historia del proyecto ha sido como uno de lo que partimos era graffiti. Nos inspiramos mucho en el ejemplo de graffiti de Siria. Siria ha sido, para mí, como yo pintaba también, yo considero el ejemplo más real del movimiento graffiti que pasó en el mundo. Digamos, yo voy a clasificarlo en cuatro puntos: graffiti United States, graffiti Europa, graffiti Latinoamérica y luego graffiti Asia. Uh-huh. Hay un ejemplo como claro, ¿para qué usamos el graffiti? ¿Cuál es el uso realmente del graffiti? ¿Es poner una obra en la calle, algún hecho realmente que presenta algo, o el graffiti que es puede indicar más mensajes? El arte, sobre todo, es conectar puntos. Es que nos hace pensar en dos puntos distintos a la vez. Si volvemos al ejemplo de los niños, ¿no? Uh-huh. Es como una buena manera antigua de enseñar a los niños los dibujos desde conectar puntos, desde 1, 2, 3, 4, 5. Así dibujan los niños cuando empiezan. Conectar puntos y graffiti es dos, digamos, formas de expresar un movimiento social. Lo que pasó realmente en Siria es que unos niños han entendido que estos conceptos pueden ser clave en la historia. Estos niños se consideran la mayor héroes de graffiti del mundo. Voy a poner dos ejemplos. Banksy, que es el mayor vendedor, es un arte progres, y luego unos niños que han pintado para derrocar un régimen. Los dos tienen un objetivo de mandar un mensaje social. Banksy pone una obra en Londres porque vale 3.000. No entiendo su concepto social porque para mí es progres. Estos niños han entendido como intentado mover una masa de peña que pueden reivindicar sus derechos sociales, su digamos, establecimiento al régimen, que quieren como... Nada, solo como proponer un cambio social. Estos niños no entienden el arte, no entienden cómo pintan, pero tienen un objetivo. Banksy entiende el arte, entiende las técnicas y tiene su objetivo. Para mí el arte es su contexto. Es como si ves los dos contextos, ¿cuál es el contexto más válido en la historia del arte? Banksy que pinta una niña con corazón, un niño que escribe freedom o libertad. De ahí viene... ¿De dónde? ¿Qué estás haciendo? ¿Y para qué? ¿Para quién? Uh-huh. Por aquí creo que puede tener más contexto los niños que pintaron en una escuela que Banksy que pintó en Bristol. Los niños que luego fueron torturados y asesinados. Sí, sí. Quitaron claro. Sus uñas ya después de detención 3 o 4 días. Estos niños fueron torturados, sí, porque sabían que han hecho algo muy grande en la historia. De hecho, han quitado sus uñas y estaban, sí, unos cuantos asesinados después. Qué fuerte. Le llaman los niños de graffiti. Empezaron el 15 de marzo de 2011. Wow. Y esto nos lleva, pues, un poco también a la represión, ¿no? Nuevamente. Entonces, el utilizar el graffiti o el arte urbano como expresión de unión en la sociedad y en algo que nos pues que nos acoge a todos y que realmente nos afecta también a todos. El graffiti, bueno, es algo que te habla incluso cuando no está el artista y es una manera de transgredir el poder, ¿no? Por eso antes cuando le preguntabas a Crocs, ¿no?, sobre quizás la galería que se lleva a la calle, que yo estaba pensando la privatización del estilo del graffiti, que tiene un intento de despolitizar la esencia del graffiti y convertir el graffiti en una cosa que no es. Creo que el arte y la resistencia, o el arte en resistencia, o la resistencia artística, como queramos combinarla, se trata sobre todo de poder, ¿no? Y de estar, de querer cambiar las tornas del orden social, digamos. Y a partir de ahí, pues hablar también del poder de la autorrepresentación, ¿no? Y de la necesidad de que nosotras mismas contemos nuestras historias, porque sea en lo que está ocurriendo ahora en Siria, lo que ocurre en Palestina, lo que ocurre en el Sáhara, hay potencias muy grandes que están contando la historia de una manera y que, digamos, dibujan a las personas, a los personajes, ¿no?, de una manera que no existe, que no refleja la realidad. Y por eso pensamos que es importante, digamos, pues por ejemplo, redefinir el personaje de un refugiado palestino en Yarmouk y redefinir también la imagen de los palestinos. Y eso está conectado también con lo que hacemos durante las acciones, o quizás como, bueno, una parte de lo que hacemos en las acciones es que siempre nos tapamos. A veces nos tapamos pues por conservar el anonimato, a veces hay otras de nosotras que quizás no tenemos esa necesidad, pero lo hacemos por simbología, ¿no? Por lo simbólico y por querer señalar la criminalización que se hace de tantos defensores y defensoras de derechos humanos, que les hacen parecer, bueno, pues digamos, terroristas o locos o y hacen que, o sea, y básicamente quitan o invisibilizan lo esencial de muchos de estos personajes, que es que en realidad están siendo un ejemplo para muchas de nosotras. Entonces también ese término, qué es terrorismo, qué no lo es, y querer meter a todo el mundo en el mismo saco, puede ser muy problemático. Sí, el anonimato físico y digital, también como usar apodos, ¿no? A la hora de publicar cosas, o cómo convocamos también, o cómo hacemos una presentación o un encuentro, pues también es, sí, lo que dice la compañera, que es como la simbología. También muchos de nosotros y nosotras necesitamos, ¿no?, estar, no ser visibles. Y aparte creo que todos y todas es una de las pocas cosas que todavía nos queda, ¿no?, que podemos utilizar nuestro anonimato, que sí, desde luego que no es para enseñarnos más peligrosos o más importantes en la lucha por taparnos la cara, sino lo necesitamos, ¿no? Porque sabemos muy bien que los medios de comunicación, comunicaciones tradicionales o muchos de los alternativos, qué uso hacen de nuestras imágenes, ¿no? Entonces también, sí, es como el anonimato representa bastantes cosas, porque luego son debates que ocurren sobre todo en Europa casualmente, si taparse o no a la hora de salir a la calle. Pero en otros sitios ya lo tienen superado, ¿no? Por ejemplo, esto. Entonces, sí. Lo curioso es que su proyecto de anonimato no tiene nada. O sea, al contrario, están cargando de historias y de resignificados muchas cosas, ¿no? Eso es muy interesante. O sea, porque generalmente cuando nosotros visitamos plataformas de este tipo, videojuegos, es como la mirada desde fuera de un conflicto o escenificar un conflicto, ¿no? Pero aquí hay mucha redefinición de varios conceptos, hay también por ahí esto de, hay ciertos símbolos particulares, ¿no? Por ejemplo, esta cuestión de la aceituna, ¿no?, en Palestina. O sea, hay como varias cosas que tienen mucha carga simbólica, emocional, histórica, ¿no? De lo que está sucediendo. Sí, es que realmente creo que los que estamos detrás del proyecto Zaytun no somos los que realmente somos los protagonistas de Zaytun, ¿no? Y muy bonito lo que dices y gracias, sí, parece así desde fuera. Porque sí, es como estamos dentro, muy dentro, ¿no? Cada uno de nosotros de alguna forma, algunos porque sí son refugiados palestinos, otros porque sí somos refugiados de donde sea, estrictamente o no, y porque muchos de nosotros y nosotras en este espacio que se llama la Tierra, pues somos exiliados, ¿no? Porque, claro, lo que dices, redefinición de conceptos, creo que es una de las cosas que le prestamos muchísima atención, ¿no? ¿Qué es el exilio? ¿Qué es un refugiado? ¿Qué definición se utiliza? Por ejemplo, ahora un refugiado político, que es político, es su adjetivo, puede ser refugiado por cualquier razón menos económica. Me pregunto yo cómo separamos la pobreza de los conflictos políticos, ¿no? Entonces creemos que sí que redefinir los conceptos como es el exilio, que es muy importante, o cualquier concepto, pues es una de las tareas más importantes, ¿no? Y esto ustedes, digamos, esta redefinición de contextos, ¿la hacen explícita o usan, digamos, estas herramientas para hacerlo tal vez menos implícito y llevar a la reflexión a las personas? ¿Cómo? Sí, es decir, por ejemplo, un refugiado, ¿no? El concepto de refugiado. ¿Explicitan el concepto que ustedes quieren dar sobre lo que es un refugiado en contraposición del el que nos dice la ONU o así, o cómo los manejan? Nos gustaría muchísimo, ¿no? La idea es hacer como workshops de presentación, uh-huh, y de debates y de encuentros, debates, yeah, políticos en espacios públicos. Ahí sí que es un lugar de debatir estas cuestiones, pero la verdad es que es muy difícil, aún estando en tu grupo de amigos o en tu grupo de colectivos, decir que yo me siento exiliada mientras tengo pasaporte de Unión Europea y vivo en la Unión Europea. Entonces no es de un día a otro, ¿no? Mm-hmm. Bueno, también uno de los objetivos, como he dicho, es conectarnos juntos, como aprender de otros pueblos que luchan o hacen resistencia por su autonomía o por su autodeterminación. Por ahí vino la idea de comunicarnos jóvenes de diferentes lugares, de Palestina, España, cualquier lugar, que podemos sentirnos identificados con el mismo contexto de lucha ante esta represión. Y seas donde sea, no tienes que ser algún sirio para defender los refugiados sirios, no tienes que ser mexicano para defender los mexicanos, no tienes que ser cualquier nacional. Son las fronteras que nos enseñaron desde las instituciones públicas. Y realmente es lo que enteramos cuando empezamos a correr el proyecto. Lo único que enteramos es que no somos tan distintos. Somos los mismos, pero igual hablamos el mismo lenguaje en varias formas. Interesante. Yo cuando escucho un poco lo que están trabajando, recuerdo mucho cuando el inicio del movimiento zapatista, que salió en muchos espacios los dibujos de los niños zapatistas, que dibujaban helicópteros, dibujaban pues a los zapatistas, ¿no? Entonces la gente se horrorizaba. Entonces había diferentes interpretaciones sobre por qué los niños plasmaban esto, ¿no? O sea, había quienes decían, es que son unos violentos, vean los indígenas que son violentos, esos niños desde el inicio, ¿no? Entonces decían, es que es la realidad, o sea, es lo que están viendo, pero es otra forma de representar eso que llamamos violencia o eso que llamamos conflicto, ¿no? Supongo que ustedes estarán esperando crear también ahí un conflicto con ese tipo de, con lo que están haciendo. crear un conflicto, no, no estamos bueno, crear un conflicto en la mente de las personas. Bueno, crear conflictos en la mente de las personas, eso quizás sí, porque a mí lo que me parece bonito del proyecto, ¿no?, que está conectado con lo que estaba compartiendo hace un momento la compañera, es que quizás no todas lo entendemos estos significados de la misma manera. Entonces, al mismo tiempo que podemos compartir las mismas críticas hacia sea la definición de refugiados palestinos de la UNRWA o de otra entidad, realmente no estamos buscando crear un vocabulario común, rígido, porque me parece que precisamente de eso es de lo que no queremos. No queremos identificar la definición correcta de refugiada para llegar y decir que bueno, que es mejor que otras. Sí reivindicar por los derechos que se están violando, ¿no? Sin necesidad de imponer una definición u otra. Me ha encantado lo que acabas de decir, ¿no? Porque yo creo que hay muchos seres humanos que, sin ser refugiados políticos, han salido de sus países buscándose una nueva forma de vida, para una nueva forma de expresión, porque al final de cuentas, lo que decía la compañera también, ¿no?, todos somos iguales y todos vivimos circunstancias similares o iguales en muchos otros aspectos, y que esto une no solamente a los países, sino a todos los seres humanos. Uh-huh. Muchas felicidades por el trabajo. Gracias. Muchas gracias. Como decían, el proceso sigue en construcción, ¿no? La plataforma y esto. ¿Ustedes qué están esperando que suceda cuando lo presentan, cuando tengan esto que piensan que es un producto casi final? ¿Qué están esperando? Ay, qué bonita pregunta, la verdad, ¿eh? Bueno, mucha la idea es como... Bueno, puede ser la misma idea, ¿por qué hacemos arte, no? ¿Por qué dibujamos? ¿Por qué hacemos música? Es todo lo que, para mí, es el nuevo cambio. Ahora llegamos a un mundo donde tú creas tu propio público. Tú creas tu propia exposición, tú creas tu propia historia. Es lo que queremos contar, nuestra propia historia, cómo ha salido. Alguna expectación más allá, me encuentro difícil, pero... Puedo imaginar, sí, que estamos yendo a una página web donde podemos tener muchos enlaces de proyectos sociales del mundo que nos cuentan nuestros combas en México, cómo luchan su Molotov, y nos contamos cómo usamos la tierra china, cómo nos cuentan unos amigos cómo lo han alojado un banco en España y contamos cómo ponen un FAQ. Es como son técnicas de vidas diarias que podemos compartir desde un videojuego. ¿Alguna reflexión final sobre todo esto que hemos hablado que quieran compartir con las que nos escuchan? Yo solo tengo una última duda. ¿Cómo? O sea, porque al final a mucha gente esto le puede parecer, además de radical o fuerte, es el manejo o la discusión sobre la violencia, ¿no? O sea, porque al final estamos explicitando la violencia, ¿no? Y muchos dirán, ¿pero por qué no? O sea, ¿por qué nos quieres dar este mensaje? ¿O por qué tenemos que hablar de la violencia? ¿Cómo? Bueno. O sea, sí. Perdón, no, termina. No, sí, es que digamos que es uno de los asuntos que cuando planteamos este tipo de trabajo, ¿no? Que es que al explicitar la violencia a veces se piensa que nosotros somos la que le estamos generando, pero o sea, lo que está haciendo es explicitando. Pero hay una línea muy tenue en eso, en el que parece que somos nosotras las que estamos generando o queriendo provocarle, ¿no? Sí, es... Es como una discusión interna, ¿no? Que mucha gente, ¿no? Yo ahora estoy hablando de aquí, de la lucha local, que dice que, bueno, entendemos las demandas y las reivindicaciones y estamos de acuerdo, pero no entendemos las formas. Pues sí, es como la discusión eterna, pero lo que has puesto el ejemplo de los niños... de las comunidades zapatistas, bueno, en Cisjordania, en los campamentos de refugiados, ves a todos los niños en la calle, porque en los sitios donde hay vida real todavía los niños están jugando en la calle, y van en bandas, ¿no? Y todos los niños tienen pistolas de plástico, y muchas veces les ponen piedrecitas y hacen guerra entre ellos en las calles de los campamentos de refugiados. Pues voy yo siendo blanca europea, pensando que sé bastante de la situación de Palestina. Y claro que me choca, pero ¿qué van a hacer? Quiero decir, a los niños ahí les vende, el capitalismo les ofrece pistolas de juego de plástico, porque lo que ven hace 4 generaciones, 65 años de ocupación, es tanques en las calles, soldados, ocupación militar, y gente armada, ¿no? No solo a los soldados, sino a la gente. Los colonos están armados, entonces, ¿qué es la violencia? Claro que puede ser una acción violencia, claro que si nosotros como colectivo interrumpimos un acto de la gente que es de la dirección de una ONG que trabaja ganando muchísimo dinero por los refugiados y lo reventamos, muchísima gente nos tachará violentos. Y yo es que me he cansado del debate que es violencia. No, pues sí, vamos a ser violentos, pero es una resistencia, ¿no? Quiero decir que la violencia se ejerce previo desde arriba a nosotros. Entonces, creo que ya es tarde de hablar si tenemos legitimidad o no legitimidad. Además, son palabras creadas por ellos. Pues sí, vamos a ser violentos, quiero decir. Y que si llamamos a un niño de 9 años que solo tiene piedras contra tanques al niño violento, pues yo quiero ser este niño violento. Muy bien, muchas gracias. Bueno, con esto vamos cerrando el programa. Muchas gracias a todas las que han participado en él. A vosotros por la invitación. Gracias a ustedes. Y bueno, para cerrar, si nos quisieran dar un último mensaje, nos quieren compartir su página, ¿dónde los podemos seguir? Compartir la página es Zaytun, ZAYTOUN, Border to Border, que es de frontera a frontera en inglés, y bueno, si lo pueden traducir en Google. Y o cualquier buscador, si buscáis Zaytun el pequeño refugiado o Zaytun the little refugee. YouTube, exacto, Google, whatever. Y en YouTube se puede ver el tráiler y se puede ver también parte de un taller que se hizo en el Sahara con los niños saharaui. Muy bien, gracias. ¿Algo más que quieran compartirnos? Quería decir, sí, un mensaje final a todos nuestros compas y amigos en el mundo, que ya es momento de mover como con un lenguaje nuevo ante todos los medios de información, que no nos callamos nunca ante todos los prodigios que están haciendo, que ahora es un momento también de tener la voz y que todo es posible cuando nos unimos en colectivos. Muy bien, gracias. Totalmente de acuerdo. Madar, quisieras, ¿no? ¿Estamos bien? Muy bien. A ver si recuperamos a Creux por acá. ¿Tus conclusiones o tus últimas reflexiones que nos quieras compartir, Creux? Bueno, no sé, en realidad creo que no sé, como escuchando esta exposición es como bastante ad hoc con las cosas, como con la forma en que yo trabajo, ¿sabes? O sea, de pronto yo sé que se puede crear una gran tensión cuando como que desde el arte quieres abordar como las temáticas sociales, porque es muy difícil vencer como esta imagen que se crea en torno al artista. Y entonces, bueno, yo soy más de la idea de que el artista llega a un punto, y más en estos momentos, en que los artistas se tienen que juntar con la gente, ¿sabes? O sea, tienen que fusionar su trabajo con lo que se está haciendo ahí fuera. O sea, de pronto este ego que te coloca en la posición de artista tiene que perderse y no sé, diluirse en medio de lo que la gente está haciendo ahí fuera, ¿no? Entonces, no sé, como que creo que lo que han expuesto, no sé, es como por lo que escucho, no sé, creo que va bastante de la línea de las cosas como yo concibo lo que es como trabajar desde la cultura, desde el arte, pero con otros, ¿sabes? No ni para otros ni de otros, sino con los otros. Muy bien, muchas gracias, Creux. Gracias por acompañarnos y de nuevo gracias a todas ustedes. Bueno, pues la creación de obras artísticas con contenido político, social, así como de experiencias desde las articulaciones para avances como colectivos que se dedican a la autogestión y creación del arte, que dentro de los objetivos es la recreación, difusión y creación de una cultura de manera alternativa que refleje una realidad. Esta fue la segunda parte del programa Arte y Resistencia. Pueden escuchar la primera parte que le hicimos hace unos meses desde la web de agorasol.org. Y pues bueno, estamos viviendo en un mundo con cambios tecnológicos y sociales que genera una sociedad distinta, por lo que una reforma educativa es una prioridad para el mundo entero. El próximo miércoles tenemos una cita. Este es un adelanto de lo que abordaremos y claro, con el único invitado especial que eres tú. Esto es Radio 132 desde Ágora, desde los estudios de Ágora Sol. Gracias y muchas gracias por escucharnos y seguirnos constantemente. Paola, voy contigo. Sí, a mí me gustaría terminar el programa diciendo una frase que me ha venido ahora a la mente, que dice, no hay que seguir permitiendo que los gobiernos traten de silenciarnos, porque no les gusta algo basado en la realidad, sus sistemas tradicionales que son los que fallan. Gracias por escucharnos. Pues gracias. Muchas gracias a todos y pues nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima. Chao. Estás escuchando Ágora Sol Radio. Bueno, pues a este regreso del programa queremos mandar saludos a todos los que nos escucharon. Por ahí está Cuco, que es uno de nuestros compañeros, que también estaba con nosotros. Y bueno, saludo a toda la banda mexicana y española y a todos los que están sintonizando este programa. De nuevo, nuevamente aquí con todos ustedes. Hasta la próxima. La realidad, cada cual sabe que